11:07. Estoy en contacto con la doctora Paula Arrigone, abogada querellante, y que le ha tocado trabajar en un caso que ha concitado la atención pública desde que se conoció esta información. Doctora, gracias por atendernos. Que tenga buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, gracias a ustedes por comunicarse. No sé si usted ya tenía experiencia en este tipo de casos o es el primero que le toca, porque me imagino, o sea, cada caso es distinto, pero fundamentalmente cuando hay cuestiones que tienen que ver con el clero, con el abuso del clero de estas personas en las que uno tiene fe, me parece que debe ser muy difícil hablar con una víctima, ¿no? Mira, en principio mi cargo, el que ejerzo habitualmente, es el de defensor penal, es decir, siempre me toca estar defendiendo a los imputados. Tenemos una doble función acá en la defensoría, que también nos pueden tocar patrocinar víctimas. En este caso me toca patrocinar a la víctima, y en otro caso, hace ya un año o dos años, me tocó también patrocinar a una víctima en un caso que se denunciaba un abuso sexual de un sacerdote en la localidad de Victorica. Así que bueno, este sería el segundo caso que me toca. Y la verdad que sí, que son situaciones muy especiales, no solo por la participación de un sacerdote, sino por el tipo de delito, ¿no? El abuso sexual es un delito que genera mucho daño a la víctima, y claramente por ahí el contexto de que sea un sacerdote lo hace un poco más especial, pero en definitiva ya el delito mismo hace que la entrevista con la víctima y demás sea compleja. Esta es una primera etapa, digamos, de la condena, porque creo que la imposición de la pena recién va a estar la semana que viene. Sí. ¿Y hay plazos para apelar o cómo es el tema judicial, que no quiero malinformar a la gente? Por eso le pido que me lo cuente bien. Está bien. Acá sí, a pedido de la defensa, el debate se dividió. Está previsto en el Código Procesal que cuando la condena en expectativa sea más de 6 años, se puede pedir esta división del debate. Esto significa que en una primera etapa hay una declaración de responsabilidad penal, de culpabilidad, y que luego queda, para completar lo que sería la sentencia, para completar en definitiva la sanción, si es declarado culpable en esta primera etapa, en la segunda lo que se discute es respecto del monto de pena. Lo que va a pasar ahora, que de hecho en el día de ayer me notifican que cambiaron la fecha, no es el 16, sino que va a ser el 21, a pedido de la defensa fue esto. El 21 va a haber una audiencia en la cual la defensa va a poder proponer prueba para acreditar circunstancias personales de quien ha sido condenado, del señor Pernini, y a partir de ahí poder que el juez luego pueda tomar una decisión respecto de este monto de pena, que va entre un mínimo y un máximo. Y como, bueno, justamente como hay un mínimo y un máximo, entre esa escala penal hay que moverse, y bueno, y esta audiencia va a ser para eso. Ahora, esta primer parte que de culpabilidad se va a completar con la imposición de la pena, y recién a partir de ahí va a haber 10 días hábiles que la defensa puede recurrir ante el Tribunal de Impugnación para obtener una confirmación o para obtener, bueno, el cambio de alguna circunstancia que recurran, si no están de acuerdo. Uh-huh. Doctora, a ver, ¿cómo...? Porque uno se cae de maduro, dice, de que va a quedar preso adentro de por vida, que no va a poder pedir domiciliaria o eso. O sea, pedir siempre la va a poder pedir, sí. Obviamente, es su derecho. Posibilidades, calculo que pocas, a menos que haya alguna cuestión de salud o alguna situación de esa naturaleza, supongo. Bueno, sí, en principio ahora lo que dispuso el juez en la sentencia es lo que se llama la prisión preventiva con arresto domiciliario. Esto es, hasta que la sentencia quede firme, o sea, hasta que se agoten todas estas instancias recursivas que tiene la defensa, este señor va a estar, y ya de hecho se le colocó el dispositivo de control, la pulsera, así que él ya está en un domicilio, ese domicilio no puede salir, salvo autorización judicial. El día de mañana que la sentencia quede firme, el tiempo que corresponda, que pasen los recursos, con el derecho que tiene la defensa, y esa sentencia quede firme, no haya posibilidad de recurrirla más, a partir de ahí pasa otra etapa procesal, que es la etapa del proceso de ejecución de la pena. Cambia de juzgado, pasa a depender del juez de ejecución, y a partir de ahí, bueno, se ejecuta lo que es la pena. Lo que sí tengo para decir es que claramente hay la ley de ejecución penal tiene prevista la posibilidad de algunos beneficios para los condenados, él tendrá que requerirlo, podrán hacerse lugar o no, y bueno, eso se está establecido para todo, para todas las personas que están condenadas, determinados beneficios, se llaman, o determinados derechos. A partir de ahí será el juez de ejecución el que, conforme lo que diga el fiscal y lo que diga la defensa, podrá otorgárselo o no. Particularmente, este es un hecho que fue un hecho que ocurrió hace mucho tiempo, entonces para este momento estaba previsto en la ley que pudiera pedir por este tipo de delitos, se pueda pedir la libertad condicional, la posibilidad de salidas transitorias, demás, pero bueno, como digo, todo esto corresponde que se tramite, que tiene un trámite y tiene una discusión entre las partes y después será el juez el que lo resuelva. Luego, ahora, serán 3 años, fue reformada la ley de ejecución penal y este tipo de delitos de abuso sexual ya no tiene la posibilidad, los condenados, de pedir la libertad condicional, solo tiene la posibilidad de un preegreso un año antes, pero bueno, en este caso que estamos juzgando, como es un hecho que va a aplicar ley vieja, supongo que lo requerirá, pero bueno, el juez será en definitiva el que termina resolviendo si están dados y si cumplen con los requisitos. Bien. Pero la condena por el monto de pena es a cumplir en una comisaría o en una alcaldía o en la unidad penitenciaria, es decir, no, como principio no va a ir con arresto, con prisión domiciliaria. El día que la sentencia quede firme se ordenará su detención y a partir de ahí cumplirán el establecimiento penitenciario que corresponda y bueno, y si se da alguna de las condiciones para obtener algún derecho o algún beneficio, la tendrá que gestionar ante el juez de ejecución. Por lo pronto, se llevó a cabo todas las etapas del juicio de forma absolutamente normal y como cualquier civil, digamos, porque siempre uno dice, no, viste que los curas lo tapan y esto. Entonces, un poco de dar claridad a cómo es la situación y que la justicia en este caso, al menos, no hubo ese tipo de situaciones, espero. No hubo ninguna excepcionalidad con nada. Estuvo como, hay muchos imputados que están no estuvo detenido, estuvo en libertad durante todo el proceso, no hubo ninguna medida para pedir más que restricciones de contacto y comunicación, pero no creímos necesario pedir prisión preventiva porque no estaban dados los riesgos procesales, pero bueno, una vez que se dictó la sentencia, el juez ahora sí, a pedido de la fiscalía también y de la parte acusadora en realidad, considera que puede existir algún riesgo procesal de fuga principalmente, y entonces por eso ahora sí se dictó la prisión preventiva. El proceso tramitó con normalmente como cualquiera, el señor siempre estuvo a derecho, siempre estuvo con, ante cada situación se presentó, así que no hubo ningún incumplimiento, por eso durante el proceso estuvo en libertad. Ahora ya hay una expectativa mucho mayor de culpabilidad, porque bueno, ya está declarado en una primera instancia responsable, así que ahora sí se definió la posibilidad de una prisión preventiva, que como digo, el día de mañana, una vez que esto quede firme, se hará efectiva. O si incumple con alguna de las obligaciones que tiene ahora con la prisión preventiva, podría pedirse la detención también. Bien. Conforme, si se quiere, un poco más tranquila la víctima, más allá de que obviamente nunca va a ser va a superar livianamente y se va a olvidar de, pero al menos un poco de justicia después de tantos años. Supongo que estará tranquilo. Sí, Agustín, que bueno, él ha sido conocido con este nombre, a los fines por ahí de evitar alguna revictimización y demás, está conforme, fueron muchos años de estar batallando con este tema, no solo en el ámbito penal, sino también en el ámbito eclesiástico, él está conforme, lo que entiende él es que es una manera de reparar todo el daño que se le ha producido. Ya está conforme con la declaración de responsabilidad, quedará a ver cuántos años le corresponden, pero lo cierto que nada, él ha quedado y también teniendo en cuenta de todas las investigaciones que hay en el resto del país, también en casos similares en los que por ahí ha operado la prescripción y demás, él está muy conforme con esto, la justicia ha actuado según dice él, de la manera rápida, se le han otorgado todas las posibilidades de estar presente en el juicio y demás, así que no, él está muy conforme con la resolución y nada, estamos esperando esta audiencia y que lo que él quiere ahora es que esta sentencia quede firme, pero bueno, ya sabe que tenemos que esperar un tiempo. Correcto. Doctora Rigone, muchísimas gracias por su atención, por explicarnos bien detalladamente cómo es la situación, porque uno en estos términos judiciales escucha muchas cosas y después no sabe exactamente qué pasa. El micrófono a su disposición para lo que quiera agregar. Por mi parte, muchas gracias. No, simplemente agradecerles, de verdad me parece muy importante esto de que desde la prensa podamos contar cómo es nuestro trabajo, cómo es, qué es un expediente penal, qué es una sentencia y todo lo demás, para que quede claro a la población de cómo trabajamos y de lo que es un proceso penal, que me parece que, como vos decís, de alguna manera siempre hay confusiones o hay malos entendidos. Agradezco que me hayan llamado, porque creo que es la posibilidad que tenemos de explicar a la gente cómo funciona el sistema y cuáles son los resultados de nuestro trabajo. Correcto, hasta la próxima. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos, gracias.